ser muy bonito, pero no lo es cuando la gente pasa totalmente de ello. Bienvenidas al podcast de Ateneo de Saberes. Si deseas relacionarte con nosotras, escríbenos a ateneodesaberes@gmail.com. Hola a todos de nuevo. Bueno, pues en este tercer episodio de la charla que tenemos con José de Diego, en este caso, pues bueno, lo hemos titulado como el artista multimedia. ¿Por qué artista multimedia? Podemos pensar, digamos, en algo como informático. Pues nada más lejos de la realidad. Es como realmente él se proclama. De hecho, si alguna vez tenéis la ocasión de pasar por su calle, veréis en la puerta, digamos, de su taller que él realmente se le denomina así, el artista multimedia, ¿no? Bueno, artista multimedia porque es un hombre bastante polifacético. Él, digamos, nos contó, como luego escucharéis, que él, pues, su vida está dedicada a distintas facetas artísticas, desde pues la escultura, la pintura, poemas, versos, chascarrillos, refranes, piropos. Incluso también nos contaba que escribía canciones y cantaba, en fin. Bueno, un hombre bastante, bastante polifacético. Exacto, sí, él utiliza ese término de multimedia por un, como bien hemos dicho, aparece en la fachada de su casa, ¿no? Tiene como el artículo en el que apareció en un periódico, en uno de los periódicos en los que se hicieron eco de él en los años 90, y que en esa época realmente multimedia significaba una cosa muy distinta a la de ahora. Realmente para él multimedia es como bien ha explicado Eduardo, él utiliza, es multimateriales, digamos, él utiliza todo tipo de materiales para su objeto sobre todo, y multidisciplinas, ¿no? Él utiliza todo tipo de disciplinas artísticas, ¿no? La pintura, la escultura, el canto, la canción, la música, la poesía, todos le valen. Sí, él nos contaba, dice, bueno, yo es que transformo objetos y los dejo mejor, ¿no? Realmente es un hombre que siente una verdadera pasión por lo que hace, ¿no? Él se dedica, digamos, a reparar objetos que nadie usa. Y bueno, no se puede decir de que esto sea una manera de ganarse la vida, todo lo contrario. Es una vocación que ya desde niño. Yo es que cuando le decimos, José, ¿qué edad tienes? Digo, cuando eras más joven, ¿a qué te dedicas? Dice, no, yo no soy joven. Yo, eso de joven está mal dicho, ¿no? Dice, yo ya desde pequeñito, con 2 o 3 años, yo ya hacía castillos en la arena y bueno. La verdad es que es toda una vida, digamos, dedicada a este arte que ya hemos comentado y que bueno, pues que realmente lo hace como una persona muy peculiar, ¿no? Sí, es como una especie de necesidad en él, ¿no? Aparte del gusto que tiene de hacerlo, fue como desde pequeño como una necesidad de expresarse así, ¿no? Y él, claro, él tiene en su posesión, claro, una verdadera joya, ¿no? Un verdadero tesoro, que es un libro en el que ha ido, un libro único, pues un ejemplar único, y un libro familiar, porque seguramente lo realizaron en colaboración con algún miembro de su familia, en el que le ha ido recopilando realmente todo este, pues gran parte de su obra, de esta obra multidisciplinar, es decir, recoge tanto fotografías de cuadros, de objetos, de esculturas, como letras de canciones, como poemas, chascarrillos, como los llama, tiene un poco de todo, e incluso también, anotaciones suyas personales sobre cómo realizó este cuadro, con qué material está hecho, en qué circunstancias surgió. Un libro verdaderamente característico y peculiar, ¿no? Sí, él también nos decía, dice, bueno, es que hoy no hay delicadeza ya ni sensibilidad para estas cosas, ¿no? Y bueno, es verdad, así como lo decía, es que él no tenía ni idea de cómo hacen las cosas, que bueno, pues como cuando en su oficio, ¿no? Las camas, ¿eh? Dice, es que las monto y las desmonto, Y bueno, es, digamos, todo un hombre, digamos, que bueno, se da para todo, ¿no? Toca el piano, la guitarra, los palillos y las maracas, ¿no? Nos contaba, ¿no? Y bueno, también su vida, digamos, anterior a lo que era su oficio, antes de los 19 años, también nos contaba de que, bueno, él fue se dedicó, digamos, a boxeador y estuvo, digamos, de boxeador, pues, aficionado, ¿no? Nos contaba, digamos, anécdotas de cómo él iba a entrenar a la Colina de los Locos, aquí en el barrio, que probablemente, si no, quien nos escuche dentro del barrio sabrá aquel lugar donde se daban toda una serie de personajes que acudían, digamos, a este lugar. Y bueno, donde él nos relata de todas las peripecias que le sucedió, digamos, por allí. Sí, y luego, claro, resultará, ya lo veréis, muy curioso ver esas obras que, claro, vosotros no podéis ver, que nosotros hemos intentado transmitiros a través de la palabra. Pero en todo caso, en nuestro blog podréis ver una pequeña muestra de esas obras de manera visual, ¿no? En fotografías, etcétera. Pero si tenéis la suerte de que podréis disfrutar de algunas de las obras orales, digamos, las obras de la palabra que él tiene en el libro que él mismo va contando, ¿no? Sus chascarrillos, sus algunos de sus poemas, algunas de sus canciones, las podréis escuchar aquí. Bueno, y ya con esto vamos a daros paso a lo que estuvimos hablando con él. Es un hombre que es un forofo del arte, el cual, pues bueno, te viene a decir, pero ¿cómo no voy a recoger lo que veo por la calle? ¿No? Es que con cualquier cosa el hombre se queda embobado y saca, pues, de lo más imprevisible cualquier otra cosa. Así que sin más, pasamos a recoger el testimonio y lo que nos estuvo contando José de Diego. Este es... Es un libro. Este libro se compone de varias facetas artísticas: esculturas, pinturas, poemas, versos, chascarrillos, rimas, propios refranes. Escribo canciones y también las canto. Ah, que es tuyo, es un libro. Este libro lo has escrito tú. Fíjate, claro. Está escrito por ti. Claro, y todas las fotografías. Y todas las fotografías. Sí que es artista. ¿Y solo editaste un libro? Una más, es que no me gusta. ¿Y esto qué? Fíjate, ese coche. ¿Si todavía lo conservas o...? Coño, ¿le podemos hacer una foto? ¿Pero sabes lo que es eso? Eso es una ambulancia. Una ambulancia, pero este es el vehículo del futuro. Este no lleva cristales. Es verdad. Lleva un plástico transparente muy duro que hace una ondulación donde todo el agua se cae, no se tiene ni una gota. Por eso están ondulados. El tejado también se le echó yo. Claro. El cristal no tiene cristal, es una ondulación de aquí a aquí y de aquí a aquí, porque no usa limpia parabrisas. No hace falta, ¿no? Y estos son dos vertederos de agua. Aquí, aparte de que las tira con facilidad, esto ya no cae ni una gota por la ventana porque lleva los aleones. Sí. Lleva como los... Claro, los Alerones. Al agua que sale de aquí. Y nunca se mojará. José, ¿puede hacer una foto, compañero? Sí, hombre. De las estatuas y todo... A ver, enséñame algunas cosas más que tengas del libro. Sí, hombre. Esas son todo cosas que has hecho tú, claro. Son cosas que has hecho tú, ¿no? Hombre, claro. José de Diego. Madre mía. Y esto lo pone aquí. Y tengo carné de esto, ¿eh? Tengo un carné. ¿Cómo un carné? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir un carné? Un carné que tengo, que puedo pasar a todos los museos lo que me dé la gana con ese carné. Pero ya se han pasado porque han pasado 30 años. Pero el carnet le tengo. Se está caducado, ¿no? Es un carnet de escultor y de pintor. Mira, este se titula. Por la Asociación Española. Eso es. Comuneros de Castilla. ¿Eh? Esto pone aquí los comuneros de Castilla. Claro. Ah, esto es un cuadro tuyo. Claro. Ahora voy a hacer otra foto también. Claro, estos son. Esto es Maldonado, Zorrilla y el otro, los tres comuneros. Sí, Maldonado. Pues está precioso. Padilla, esto. Padilla y. Son cuadros muy naif. Ahí los pone, o sea que. Nada, que no me gusta, no me gusta la sagrada, claro, también toco el piano, ¿eh? Ah, ¿eres pianista? Y la guitarra, y los palillos, y las maracas. Oye, pues es un día también te tenemos que grabar con tu... Ahí me parece que está el de la guitarra también. Ahí estás, y no tienes, ser tú. ¿Y no tienes el instrumento aquí para tocar alguna canción? No, ahora no podría. Ahí tengo 6 guitarras. Ahí están. Ahí se ve una, sí. Pero ahora no podría... Porque se me ha roto el nervio cubital de pisar las teclas. Ya, ni, el, claro. Ni el piano ni la guitarra. Pues, porque, bueno, ¿no ves? Si 150 puntos me dieron con una radial. Y no escarmiento. Uf. Sigo con la radial y tengo 3. Pues y ahora no podría... Cuidado, ¿sí? O sea, tocarlo sí lo puedo tocar, pero actuar con música no. Eso es una pieza, ¿eh? ¿Qué es? Eso es un Cristo. ¿Un herrero? Está en construcción, además, ¿no? Eso es un... Esta es una... Esta, pero claro, todas estas musas no las tienes, ¿no? ¿Y eso qué? ¿Ahí qué es? Pero todo esto lo tienes tú, lo conservas. Esto ya lo he tirado. Ah, no, claro, vas limpiando. Claro, vas sobre... Vas haciendo y deshaciendo, como decíamos antes. Haciendo y deshaciendo. Almas inolvidables. ¿Este? Almas inolvidables, este es el claro. No, este es otro. Este es el ciervo, ¿no? Este es. Este es el árbol. Este es el árbol de la vida. Sí, sí, sí. Estos son almas. Vivientes. Este cuadro, almas vivientes. Sí, sí, sí, sí. Sí, o sea que aquí tiene recogidas todas. Ese águila es única en el mundo, no. Pero que la he hecho yo, sí. Y sin molde y sin nada. Y está en el águila, que está, es el águila, o sea, la cerveza, está por la parte de está el ferrocarril ese, sí. Por ahí está el mismo águila. Y en Palermo, o por ahí, en Italia, es parecida a este águila. Fíjate, casualidad, y hay un caballo aquí con ruedas. Este está por ahí. Sí, este parece que es uno de juguete. Mira, la de Venus, de... A ver, esta voy a hacer también foto. Esta es la versión, ¿no? ¿Qué pone? Joder. Pero esto está escrito de tu mano. Naturalmente. Sí, sí, lo has hecho tú. Y menuda letra tengo. Eso digo, para sí, no haber ido al colegio, tiene buena caligrafía, ¿eh? No he ido. Y sé las 4 reglas. Y los quebrados también. Bueno, pero mira, te ha cundido, ¿eh? Y no he ido a la escuela, ¿por qué? Porque tenía mucha hambre y iba por ahí a rebuscar los vertederos. Claro, no tenía... Esa es la vida mía y no me da vergüenza decirla. No, claro que no. Así que ahora vivo como la madre que me parió. Este cuadro representa el devoramiento a un caballo. Dice, está... el de abajo, este cuadro representa el devoramiento a un caballo. Dice, está... El devoramiento a un caballo. ¿Cuál es? Está pintado con esmalte. Acrílico, sin medidas, ni boceto. Ni nada, todo lo que hago. Es una metáfora. Es una metáfora. ¿Pero está aquí o no? ¿Es alguno de estos? Ah, sí, sí, es este, ¿no? Es verdad, mira, está devorando. Coño, ahí se ve el caballo que se le está tragando. Sí, sí, sí. Se está tragando de la serpiente. Joder. Se traga el caballo, sí, sí. Esto no es una metáfora. Esto se le está zampando al caballo. Esto es real, ¿no? Esto es real. Sí, sí, esa. Y esa es de madera, la Santísima Trinidad. Que no sé si estará por ahí. Sí, y esto es la mano poderosa del mundo. De una talla que también he hecho. Que hago tallas. Ah, ¿haces tallas? Este también le he hecho yo. Ese no. Ese me lo he inventado. De un jarrón le he vuelto al revés y es un portal de Belén. Estos son los que están ahí. Enfrente. Poseadores. Ah, sí, sí, están aquí. Estos grandes. Son enormes, ¿eh? Ah, esto le voy a hacer una foto, ¿eh? Este Rajoy está por ahí. Este Rajoy. Sacando a pasear al perro. Y yendo al Parlamento, no es lo que le decía. Que todo atiende mi instinto a ruedas. Es verdad, sí. Siempre representas animales aquí en... Sí, te gustan los animales, ¿no? Aquí la serpiente es algo que parece como que... Claro, es que he puesto a la serpiente, pero son dos atacando contra uno. Como ocurre en la vida, que siempre te atacan dos o tres contra uno. Pero aquí les ha salido rana, porque este tiene un montón de dientes que... ¿El lobo? Un perro. Un perro lobo. ¿Y tú crees que va que vence el perro? Hombre, os dijo que meta... serpiente que va al aire. A ver, que sigamos viendo. Ah, mira, este es el elefante que estaba... Este es el elefante que estaba por ahí, que estaba ahí, es grande, sí. Sí, tiene años, joder. Pero ahora ya tiene las ruedas, antes no tenía, ya tiene las ruedas. A ver, ¿qué tenía ahí? No, aquí no tenía. Pero las he puesto ahora. Las has puesto ahora. Ya te lo he dicho, que llevo una pieza 30 años y digo, pues esa no me gusta. Un continuo cambio. Transformación. Estás continuamente transformando los objetos que tienes. Y los dejo mejor. Mira, ahí estabas tú más jovencillo. Con el boxeador. Y otro cuadro. Vamos, esto no es de serrín. No, esto es un bodegón de los que yo hago, ¿eh? Que son diferentes de todos los que existen. Ah, te voy a hacer una foto también. Es muy bonito, ¿eh? Ese cuadro, esto lleva muchísimo tiempo. Sí, es verdad, se nota. Muchísimo. Y me he encontrado una jarrita como esta en la basura. Allá tengo arriba. Como esta. Mándatela a la después de dos años, ¿no? Qué chulo. Sí, ¿sabes lo que significa eso? Que después de muchos años que veas ahí un dibujo, te encuentres una cosa de lo que tienes aquí hecho. De lo que has pintado, imagínate. Increíble. Arriba la tengo esa. Parece que el destino te conduce. Este, un chivo, ¿no? Ese es un animal antidiluviano. Es verdad. Esa es la cabra que hicieron cuando en la época de Moisés, el carnero. Carnero. Que adoraron al carnero. Los israelitas. Y este es aquello que están allí. El primer crimen de la naturaleza. Sí, verdad. Sí, ese es el pobre Adán y Abel. Pero bueno, ¿cómo puede hacer un tío esos dibujos sin que nadie le haya enseñado? Tú sabrás. Porque eres autodidacta. No, si es que eso no es autodidacta. ¿Y ese qué? Esos son los boxeadores que luego hiciste la escultura, ¿no? ¿Y ese qué? Mira, con el águila ahí. Un águila con un ciervo o un gato, la madre que lo parió. Esa es la misma. Más. Trufio de David, el David y el león. El águila de cemento, ¿eh? Ah, sí, está. Jamás nadie, ningún escultor, hizo una escultura en cemento sin molde. Eso lo he hecho sin molde. Ahí se ve. Los hará por de... Oh, sí, eso sí tiene mérito, Curioso. Tienes todo... Y ahí cuando tocas la guitarra. ¿Y qué toca? ¿Flamenco? Joder, pues claro. Ahí de jovencillo. Joder, qué joven estaba aquí. Como esa, jodido. Era boxeador. 15 bueno, años de aficionado. Pero estabas de boxeador, hacías boxeo. Ah, claro, de ahí viene lo de los boxeadores, ¿no? Sí. Ahí está. Sí, le veo los guantes. Eso no es la verbena. Ah, es verdad, que tiene los guantes aquí puestos. Sí, por eso he preguntado. Porque... Pues están los guantes puestos. ¿Pero profesional o aficionado? Aficionado. Me puse con el taller a los 19 años. Eso fue antes, ¿no? Tendría 16 años o 15 años, no me acuerdo. ¿Y entrenabas aquí en alguna...? Sí, hombre, entrenaba al lado del Hospital del Rey. Ahí íbamos todos, que estaba eso de praderas. Hoy de casas. Era un campo. Pero había campo, como un... Todo campo. Y había un ring, que había un... Pero un río no. No, un ring, un ring de boxeo. Un ring de boxeo, un cuadrilátero. Tampoco. No. Era la en el campo, digamos. Era la calle. Campo, la calle. Sí. Eran dos praderas. Pero en la colina del loco ahí iban a entrar. Esos son otros, ahí he ido yo, con John Martin y Luis Romero. Ah, sí, verdad, ahí también hay... Ese es de la época de Luis Romero, John Martín, y Fred Galeana, en Andoguerra. ¿Y entrenaban allí, en la colina? Sí, ahí, la de Salavilla. Sí, la de Salavilla. En la colina de los locos, los llamaban. Sí. Que allí había todo tipo de personajes de allí. Ah, total. Otros se quedaban en pelotas tomando el sol. Otros corrían, otros... Se pegaban, otros hacían mi gimnasia. Allí cada uno... Claro, su aire. Eso se ha perdido. ¿Y esta foto? Aquí soy yo. Y ese es Alfonso Alimi, el campeón del mundo de los gallos. Ah, mira, el boxeador también. ¿Tiene mitología con...? Total. ¿Eh? Ahí lo pone. Ahí lo pone en ese... Hay un letrero que lo hacía aquí. Ángel Pintor. Ah, en otro. Ese es el Ángel Pintor. Mira, el herrero que estaba ahí. Ese anda por ahí. Este es... Este es Jesús Nazareno, ¿no? Es el de Gran Poder. No. ¿No? ¿La conoces o no? Ese es el de Gran Poder. Ese es de aquí de Madrid, ¿no? Bueno, es... Ahora sí que lo ha leído, Jesús de Medinaceli. De Medinaceli, claro. Ah, no lo pone aquí, ¿eh? Este cuadro está pintado sobre una tabla de 1,50 con acrílico y representa al Divino Maestro, obra de José de Diego. ¿Y esa hiciste tú, esa...? Es Jesús de Medinaceli. Jesús de Medinaceli. Eso hay que hacerlo, ¿eh? Hay que tener patina, claro, todo ese manto. Ese manto tan adornado. Y parece que no he hecho nada. No, mira, fíjate todo lo que tienes aquí. Hay otro Cristo. ¿Y ese anda por aquí? ¿Cuál? El Cristo. ¿El Cristo? Ese Cristo anda por ahí, mírale. Ah, es verdad, está ahí detrás. Ahí detrás está. Todavía vive. Ese cuadro. Sí, es verdad. Detrás. Muy bonito, parece el Cristo románico. Pero nunca. Y eso está muy mal escrito. Escrito está bien. Pero mal colocado, mal hecho. Sí, pero bueno, pero no importa. No importa. Sí, sí, importa. Bueno, pero lo importa es el contenido. El contenido, también es verdad. Pero bueno, aunque no me gusta. Estos son los chascarrillos, ¿no? Y los poemas. Sí, poemas y chascarrillos aquí tienen. Igual. Claro. De toda la vida, o sea, que esto no es de ahora. No, a ver, eso lo recopilarías por mucho tiempo. Alguno habrá que se entenderá. Sí, no, todos se entienden. Ahora sabe todos los poemas. Hoy no hay delicadeza para estas cosas. Nada. Se ha perdido, ¿no? Ahí solo existe la rapiña del dinero. Claro. Ahí no te vienen a hacer un trabajo, te vienen a poner la mano radicalmente, caiga como caiga, sin ninguna responsabilidad. No le puedes meter en juicio porque te vale más el juicio que lo que te va a cobrar por la puerta. Eso me dijo la policía. Oiga, voy a poner una denuncia que me ha hecho la puerta nuevecita, que me ha llevado 500 euros. Que es una guarrería. Bueno, pues mire, usted sabe lo que le digo. Que quédese con la puerta rota. Que le vale más el collar que el galgo. Dale cojones, ¿eh? Pero a mí no ha sido solo. No, en la tele a una mujer la pusieron un bombín. 70 pavos. No le pusieron el bombín y se llevaron los 70 pavos. Ya te roban la mano armada, ¿no? Ahora, actualmente, hace dos días, a un cerrajero le abrió todas las puertas, se las dejó abiertas, le cobró un dineral y ahora que te ve, ya no, ni la ha visto. ¿Eso qué es? Un ave, ¿no? Un pájaro. Restauración de camas antiguas de metal. Bueno, este es... Claro, esta es una que tendrías tú, ¿no? Pinturas, esculturas modernas. Mira, Pinos Baja, aquí te estás haciendo publicidad de tu local. Claro. ¿Y qué? Ese es un bodegón, de los que hago yo, claro. Sí, sí, eso. ¿Y cuál es la cama más rara que has tenido que ir a arreglar? ¿O la anécdota que te haya sucedido de lo más raro de las camas cuando tenías que reparar camas? ¿Alguna cosa rara que te hubiese sucedido? ¿Algo así que...? No, porque me están ocurriendo ahora. te están ocurriendo ahora. Claro. O sea, que antes no, ahora. Llevo la muleta en el esquinazo del autobús. ¿Pero tú te usas muleta para andar? Yo uso una muleta, hombre, si me dieron una operación de tres pares de cojones. No sabía. Que me hicieron una operación de tres pares de cojones de aquí a aquí. Ya. Bueno, que ibas en el autobús y ibas con la muleta. Llevo la muleta, la dejo en un rinconcito y voy sentadito y tal. Y llega una y me dice, ¿esa muleta es suya? ¿Eso qué quiere decir? La cogí y del rincón donde yo la dejo al asiento donde estaba sentado. Y por eso ella. ¿Ella? Porque le molestaba, ¿no? Sin ton y son. Qué gente más. Para que veas que lo que me, no me pasó, me están pasando cosas raras, muy raras. No tienen explicación. Ese, ¿cómo se llama? Mírale, si ese es aquel. ¿Dónde está? Por allí está. Creo que es como un muñeco. ¿Cómo se llama? A ver, que veamos este. Sí, hombre. Esta es una escultura hecha de barro y reparada por José y se llama Pamplinas. El Pamplinas. Ah, el Pamplinas, no sé dónde está Pamplinas. Pues le tenía por allí. Es gracioso el Pamplinas. El Pamplinas. Va como con un hacha. Un martillo ahí, ¿no? Un martillo. Pues muy chulo las cosas que tienes aquí. Tienes de todo, la verdad, tienes aquí toda tu obra, digamos, ¿no? Metida en este libro. La obra entera. Siempre el instinto de. Las ruedecitas, ¿no? Una mano, como si fuera un automóvil. Es una mano. Sí, pero es una mano. Es un surrealista. Sí, pero es una mano. Pero es una mano con una rueda. Pero esto tiene ruedas y además es un Sputnik. Ah. Se va a montar un pájaro. Sí. Ese no sabe. ¿Y por qué se te ocurren estas cosas? Si es que no, si es, muchas veces me pregunto yo solo, macho. Pero si no tengo ni puta idea cómo las hago. Y cuando las veo terminar me gustan. ¿Qué significa eso? Son preciosas. Si sé hacer una capa, la sé de montar y montar. Pero esto no. Esto sí, esto es todo. Muy chulo, ¿eh? Guárdalo, que esto es una joya. Esto es una... Una joya, no me tienes ahí. Bueno, guárdalo bien. Bueno. Estamos ya curados de espanto. Bueno. Pues no hay sensibilidad para esto. Sí, sabrás que no, bueno, se pierde. Pero bueno, aún nos quedamos, que nos interesa. No hay ninguna sensibilidad. Miran, ven, jumean. Y me molesta. Claro. Me molesta porque me creo que se lo van a llevar con los ojos. Coño, mira, sin ir más lejos, eso me lo encontré a la basura. ¿Esto? ¿Eso? ¿Qué es? Eso lo he regalado yo. Ah, eso es como... ¿Un revistero? Sí, es un revistero, sí. ¿Un qué? No. Ah, no, no. Es una mesa de tijera. Es una mesa de tijera, sí. Le he arreglado yo. Fíjate. Lo que me des. Sí, tiene... Lo que me des. Tiene más para regalar. Míralo, se ve. Sí. Y aquí la atao, sí. Le he pegado y le he puesto, esto se abre y por ahí anda el tablero para ponerlo. Y le he quitado la que tenía aquí, que ocupaba mucho. Sí. Y lo voy arreglando de esta manera. Y lo voy pasando de puta madre para arriba. Esa es la que tenemos todo el mundo. La careta. La careta de... Eso es lo que tenemos todo el mundo. ¿Tú crees? Pero no se sabe la cuenta. ¿Eh? La careta, ¿no? Pero no se sabe la cuenta de la silla. ¿Cuál? ¿Qué silla? Yo no veo ninguna silla. ¡Ah! ¿Dónde? ¿Y si eso es una silla? Ah, sí, que donde está la, donde está la escultura, que está apoyada en una silla. Claro, pero es que no se aprecia la silla. Claro, pero coño, ya lo ves, donde van los inválidos. Una silla. La rueda. Una silla, coño. Eso no lo he hecho yo. No, lo he hecho yo. Pero la he visto y es una silla. Sí. Y hay que hacerla. Pero la has recogido en la calle. En la basura. O ya no me acuerdo. O en el rastro lo he comprado, en fin. Me da lo mismo. Si es que, soy... ¿Eso te ha parecido? No, es que estoy indiablado. No me digas que un tío, un forofo del arte, no va a coger esto. Este pedazo de abanico, ¿cuántos de estos has visto? Es enorme, yo nunca había visto uno tan grande. Esto... Para. Es una joya, pero no se puede abrir, ¿no? Pues lo puedo tener lleno, pero yo esto sí lo cojo. Y eso igual, no lo vas a coger. ¿Ese recipiente? Esa caja sí está nueva, esa está... Joder, aunque no te quepa. Y más con lo que me gusta a mí, mira que... ¿Has hecho una foto local? Bueno, hecho, pero no, voy a hacerlo ahora. ¿Te importa que te hagamos una foto con el cover sitio para el recuerdo? ¿A ti? O tío, o como quieras. ¿Te dejas salir en la foto? ¡Sí, hombre! Venga, pero que salga con todo el... Que salgas en todo en tu taller, vamos. Estos no ven mucho. Estos son como talleres de estos, o sea, abanicos japoneses, ¿no? Es un abanico japonés, yo creo. Un abanico. Que por cierto, le tengo que arreglar. Le tengo despegado, pero eso lo hago yo. Nada más que tenga un poquito de tiempo. Tiene dibujo, o sea, tiene. Pero, ¿Lo has abierto o no? Es que se abre muy mal. Está roto, a lo mejor. Porque está roto. Está roto. No, pero bueno. No, me parece. Ah, sí. Es precioso, sí. Pero un dibujo de hace años. No, pero es precioso, además. Es un dibujo. Sí, es bueno, precioso en tanto. Pues esto lo colocas en una pared como decoración y te queda precioso. Esto, de cualquier manera. Es cartulina. Y está aquí despegado. Sí. Que hay que y eso lo voy a hacer yo. Eso porque lo sé hacer yo. Claro, tienes que arreglar. Sí, merece la pena. ¿No le vas a coger? Ve. La joya. Lo que pasa es que vas a tener que ir sacando cosas de aquí porque está esto lleno ya hasta. No, hasta voy arriba. Tirando, pero voy tirando como lo. Pero si es que ya no puedo, que no. Espérate. Si es que me viene un gitano que me trae cosas maravillosas y le das lo que te salen los cojones. ¿Cómo que le das? ¿Que le das? Hombre, claro. ¿Le das dinero por las cosas que te trae? Hombre, claro. ¿Dónde? Pero no sabe que va a vivir. ¿De qué va a vivir el hombre? Claro. Me trae cosas. Pero le da lo que le sale el capullo, ni más ni menos, sin abusar. No se puede abusar, le hace mucha falta como todo el mundo, pero me lo viene a vender y pero ya. No tiene explicación. Pues yo tengo un montón de cosas. Sí, y sí, así sí, es sí. Que de la manera que. A ver dónde metes más. Ya lo sabe, ya lo. ¿Dónde metes? Ya no tienes ya ni un hueco aquí. Si es que no hay hueco y estoy sacando por todos los sitios. Pero no puedo estirar en la nave. No. Pues ya. Bueno, fuera, venga. José, venga, manitos de menos. Hasta la próxima. Y cuando queráis, pues. De acuerdo. Sí, de la llamada.